14. Ahí está. Ahí está. Bueno. Okay. Bueno, buenas tardes a todos. Yo lo que le iba a pedir es si se puede ir acercando la gente que está, porque no somos tantos, entonces si se puede poner adelante la gente que está atrás. Por encargo de María, voy a hacer la presentación. En principio, la iba a hacer la decana, sino la directora de la carrera de la de filosofía, Angelina Usín, que se encuentra con problemas de salud. Entonces, bueno, yo acá cuando le dije a María, bueno, si vos te parece, hago yo la presentación. Rápidamente, en la mayoría, yo acá conozco a muchos, pero me refiero a la gente que con la cual yo no estoy en relación más directa y por lo tanto hago la presentación en relación a la gente que no lo conoce, a Rubén Dri. Rubén Dri ya ha venido acá a Paraná y a partir de cuando se cumplieron los 30 años de la muerte de Che Guevara en el 97, en ese momento con el profesor Sabelotti, nosotros ahí fuimos que lo encontramos, hicimos la primera encuentro con Rubén. Y posteriormente, durante el 98 y el 99, él dio tres seminarios: La crisis de la razón burguesa, Filosofía de la praxis y La lógica de Hegel, si mal no me acuerdo. Y eso habrá sido más o menos en el 98 y el 97, y posteriormente. Y en el 2011, pues sí, Gustavo, cuando vino el día del 2011, muy bien, viste que tengo la memoria perfecta. En el 2011, Rubén vino acá a un seminario, no me acuerdo cómo se llamaba el seminario, pero fueron tres encuentros. Ese seminario fue excelente por la realidad. ¿Cómo? Hegel, Marx y Gramsci. Bueno, podría ser así, pero no me acuerdo qué título tenía. Yo lo quiero recordar especialmente porque yo tengo grabada íntegra lo que fue la segunda y la tercera venida de Rubén, que realmente es un material para seminario de doctorado. Presentación de quién es Rubén. Bueno, Rubén es, ante todo, un militante político de los años 70, integrante del famoso Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo. Allá está Raúl, ha llegado alto también de la época. El Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo fue un importantísimo, del cual trabajamos nosotros en el segundo encuentro con Jesús Luis Sabelotti. Charlamos de lo que fue el tema del movimiento sacerdote por el tercer mundo. Cuando nosotros, quería decir, bueno, arrancando la historia de Rubén, cuando Rubén posteriormente él está, cuando vuelve del exilio en México en el 84, es cuando viene la trayectoria académica de él. De ahí quiero señalar nada más que algunas obras liminares, como fue La iglesia que nace del pueblo, que fue más o menos la época en que Miñones sacó Iglesia y dictadura, año 1984, y posteriormente una serie de trabajos en relación a sociología de la religión, autoritarismo y democracia en la Biblia, de hermenéutica bíblica, de la cual es la obra central, fue en aquel, la que ya lleva publicada creo que en el 97, La Utopía de Jesús. Actualmente, digamos, reeditada por el mismo Rubén, como el movimiento antiimperial de Jesús. Él aparte tiene toda una serie de libros, todos estos libros están en la editorial Biblo, y bueno, vas a entrar a internet y se los consigue ahí toda la serie completa, que es toda la serie de textos que salieron sobre la hermenéutica de Hegel. Intersubjetividad, bueno, esto es una serie de textos, son más o menos como 6 o 7 textos. Aparte de eso, en los años, estos últimos años, él ha trabajado el tema religión, aparece en la obra Fetiches, ¿cómo es que se llama el título completo? Símbolos y fetiches religiosos. Símbolos y fetiches religiosos en Construcción de la identidad popular. la construcción de la identidad popular. Yo quería señalar más que en el tema de las diversas temáticas que trabaja Rubén, hay que distinguir, bueno, cuando trabaja sociología de la religión, de filosofía de la praxis y de hermenéutica bíblica, que es un tema sumamente complejo. En el caso de él están articuladas todos estos temas. Bueno, en el caso de acá viene invitado en el marco de este seminario, de esta serie de seminarios, en los cuales estuvo el profesor Albi, después estuvimos Sabelotti y yo, después estuvo Diego Enría, después estuvo Malimachi y finalmente ahora cierra Rubén. Listo. Yo solamente quería recordar, me acuerdo que cuando nosotros con José Luis estuvimos ahí, planteábamos, yo lo que tomé fue el famoso mensaje de los 18 hipos al tercer mundo, y en la cual yo planteaba ahí en base a un texto, a un fragmento del mensaje, en el cual yo planteaba con claridad el contexto en el cual se dio el mensaje del 18 de julio al tercer mundo, que fue en 1967, agosto de 1967. Era el contexto del diálogo entre cristianos y marxistas, que en aquel momento, bueno, era el que el mal lo propagandizaba, era Roger Garodí, pero bueno, había toda una serie de intelectuales que tenían que ver. En esa línea estaba también Jean-Paul Sartre, porque cuando él sacó, bueno, el existencialismo es un humanismo, la obra con la cual él polemizaba con Heidegger. Y bueno, y entonces yo ahí leía, me acuerdo cuando nosotros estuvimos ahí con José Luis, yo leía en acá el fragmento del mensaje en el cual él decía al intercámara, no me acuerdo ahora, lo tenía anotado pero lo dejé ahí abajo, Rubén, en el cual él decía que los pueblos se estaban levantando, era la Populorum Progressio, se estaban levantando en todo el mundo, y que en este momento la religión se había convertido en fermento del proceso revolucionario. Gran parte del mensaje habla de las revoluciones y reivindicando a las revoluciones. Entonces él ahí señala y bueno, esta era una clara manera en que se receptaba cuando Marx dice, ¿no es cierto? La desdicha, la conciencia desdichada, la desdicha, esta era la respuesta. El texto que finalmente trabaja de la introducción a la filosofía del derecho, en la cual él dice: bueno, la religión es el opio de los pueblos. Antes de la frase final, esa él dice: bueno, la religión es el anhelo desdichado, el grito de la criatura, parece un mensaje existencialista, ¿te acordás que era así? Es decir, en realidad vos lo podés cruzar. Y bueno, y el tema era que, bueno, precisamente la manera, eso tenía que ver porque, con que la interpelación de Marx había sido tomada, por supuesto que sin ningún permiso de Marx, como corresponde. Bueno, lo señalaba yo en aquel momento como algo liminar en lo que era de aquella época del mensaje del 18 obispo. Bueno, listo, Rubén. Marcando. Bueno, gracias, Miguel. Sos un amigazo, la verdad. Bueno, sí, nos conocemos mucho con Miguel. La verdad que siempre me ha invitado, ¿no es cierto? Y siempre hemos tratado de aportar un poco a nuestro proceso político, político, económico, social, religioso, etc., ¿no? Bueno, voy a tratar de aportar algunos conceptos un poco para que podamos dialogar un poco y seguir reflexionando un poco sobre qué es lo que nos dice un poco la teología de la liberación con respecto a lo que nos está pasando, si es que tiene algo que aportar o nada. Yo voy a partir primero para ubicarme un poco epistemológicamente sobre lo que voy a decir un poco. Entonces, plantear un poco el tema de la religión, el tema de la religión y del mito, de la mitología. Si nosotros hacemos una comparación entre el ser humano y el animal, teniendo en cuenta que nosotros, como dice Aristóteles, somos animales racionales, cuando aparece la racionalidad, o cuando aparece la razón y se abre el universo, porque se abre a la totalidad, se abre a la universalidad, ganamos mucho y perdemos mucho. El animal no necesita mayor aprendizaje para orientarse en el medio en el cual va a desarrollar toda su vida. Apenas nace, al poco tiempo, está completamente orientado. No sucede lo mismo con el ser humano. El ser humano, cuando nace, naturalmente todavía está, digamos, en la etapa, podríamos decir, animal, porque la razón está todavía en sí, digamos, no se ha desarrollado, etc. Tiene una orientación de la familia, ¿no es cierto?, se orienta, pero poco a poco, a medida que se vaya abriendo más y vaya rompiendo los límites, entra en una desorientación, necesita orientarse. ¿Y cómo se orienta? Bueno, es ahí donde interviene el mito, donde interviene la religión, donde interviene después la filosofía, ¿no? O sea, son momentos que el ser humano lo necesita absolutamente para orientarse. Una orientación siempre tiene que ver con una visión de la totalidad. Cada uno de nosotros tiene una determinada historia, es un historizarse. Nosotros en ese historizarnos, o sea, en ese desarrollarnos, en ese hacernos, continuamente vamos tomando opciones. Las opciones son particulares. Ahora, cada opción particular, para orientarse, tiene que tener una visión de totalidad. Es decir, mi visión tiene que ser la visión de mi historia. ¿Qué quiero yo de mi vida? ¿No es cierto? Y entonces, ahí es donde ahora bien, esa visión de totalidad, ¿cuál me la da? ¿Me la da la ciencia? No, la ciencia no me la da. Esa visión me la da el mito, o me la da la religión. De hecho, la religión es mitológica, el mito es religioso. Entonces, pero no hay que confundir entonces con el mito, la religión, con la leyenda, por ejemplo. La leyenda es un instrumento del mito, es un instrumento de la religión, pero no es ni el mito ni la religión, sino que el mito viene a ser un relato. A propósito de los relatos, precisamente, parece que hasta hace poco parece que solamente el kirchnerismo tenía relatos y los otros no tenían relatos. Ahora parece que se ha vuelto, ¿no es cierto? Hemos cambiado, Y ahora el relato lo tienen, de hecho nos están haciendo un determinado tipo de relato con el que nosotros no estamos de acuerdo. Pero en realidad, todo proyecto humano, individual, colectivo, gremial, político, religioso, político, etcétera, siempre tiene un relato, siempre se relata. Pero además, mi historia es un relato. Yo me relato continuamente mi historia. Y continuamente ustedes ahora están pensando precisamente en su infancia y a partir de su infancia se están proyectando. Y si no lo hacen, quiere decir que están locos. Quiere decir que están acá ustedes con el cuerpo, pero en realidad no están. Si están es porque se están relatando, ¿no es cierto? Bueno, y ahí es donde interviene la religión, donde interviene el mito, ¿no es cierto?, que son simples narraciones simbólicas, ¿no es cierto?, y donde interviene la filosofía, la teología. Pero no siempre interviene la teología. De hecho, cada uno de nosotros comenzó a orientarse sin teología. La teología viene después. ¿Cuándo se construye la teología? A ver, ¿cuándo se construye la teología católica? Por allá por el siglo IV, el siglo V más o menos, a partir del Concilio de Nicea, allá en el 325 en adelante. Y antes, bueno, tenían los evangelios. ¿Los evangelios son teología? No, no son teología. Ahí no hay teología. Ahí hay relatos. Son relatos religiosos, mitológicos. No quiere decir, ojo, que no haya ahí hechos históricos, ¿no es cierto? Pero eso es otra cosa. El evangelio, los evangelios son relatos que tienen que dar sentido a determinado tipo de proyecto. Sin entender cuál era el proyecto de Jesús, no se entienden los evangelios. Y los evangelios narran precisamente ese proyecto, ¿no? Y le dan sentido a ese proyecto. Ahora, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros hoy no nos podemos quedar simplemente con los relatos. ¿Por qué? Porque lamentablemente o afortunadamente, cada cual lo lee como quiera, nosotros hemos pasado por la Ilustración, ¿no es cierto? Y ya nosotros tenemos que trasvasar los relatos a determinadas conceptualizaciones. Tenemos que conceptualizar. Y ahí vamos a la teología o vamos a la filosofía. La teología, digamos, no todas las religiones, ustedes saben, se desarrollan teológicamente. Por ejemplo, el budismo no se ha desarrollado teológicamente. Religiones de pueblos originarios no se han desarrollado teológicamente. Ahora, el problema, en la medida en que incluso esos sujetos se inserten en una sociedad en la cual realmente toda la orientación tiene que ver con la conceptualización, donde los símbolos se conceptualizan, necesariamente pasarán también a la teología o dejarán, no importa si la dejan o no la dejan, pero ahí recién pasarán entonces por la teología. A su vez, hay otro aspecto fundamental a tener en cuenta. Todos los relatos mitológicos, los relatos religiosos, después la filosofía, la teología, están cruzados siempre por proyectos que son a su vez proyectos políticos. Es decir, la política los atraviesa continuamente. Y más cuando surge la teología. Y en ese sentido, algunas expresiones de algunos de los pensadores que han trabajado estos temas nos pueden ayudar mucho sobre esto. Carl Schmitt expresa precisamente lo siguiente: todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. Entonces, ¿qué es lo que dice Carl Schmitt? Que en realidad todos los conceptos políticos que estamos utilizando han sido conceptos teológicos, que han sido secularizados. Y a Nasman le contesta, a Carl Schmitt lo conocemos mucho más, ¿no es cierto?, porque ha sido un gran pensador intelectual, jurista, ¿no es cierto?, alemán, y además ha actuado mucho en el nazismo. Él ha sido, de hecho, nazi. Él lo conocemos mucho más. Y a Nasman es también un intelectual que ha trabajado mucho las religiones de los pueblos mesopotámicos, de los caldeos, de los asirios, etc. Y Ian Ashman dice, le retruca a Carl Smith y dice: los conceptos decisivos de la teología son conceptos políticos teologizados. Es decir, todos los conceptos políticos son conceptos teologizados, ¿no? Entonces, él tiene en cuenta precisamente todos los conceptos religiosos o la simbología religiosa de esos pueblos, etcétera, como luego pasan a ser conceptos políticos. Bueno, un pensador, un filósofo actual, Agamben, también bastante conocido en este momento, interviene de la manera siguiente, dice: toda inversión de una tesis, sin embargo, de algún modo, secretamente es solidaria con la tesis invertida. Quiere decir, tanto influye lo teológico sobre lo político como lo político sobre lo teológico. De manera que los conceptos políticos están influenciados por conceptos teológicos y al revés, ¿no? Y Thomas Mann, este novelista alemán, en la novela que él escribió sobre José y sus hermanos, dice, afirma que política y teología son como dos sujetos que intercambian los vestidos, sin que debajo no haya ningún cuerpo o sustancia. Es decir, se intercambian continuamente los conceptos teológicos con los conceptos políticos. Digo, yo cité todo esto porque me interesa lo siguiente. No podemos hablar nosotros de teología sin hablar de política, no podemos hablar de política sin hablar de teología, no podemos hablar de religión sin hablar de política, sin que necesariamente uno de estos aspectos termine anulando el otro. De hecho, no se anulan, pero sí se comportan dialécticamente. Y es aquí, a partir de ahí es donde tenemos que comenzar un poco algunas reflexiones sobre la teología de la liberación. Todos sabemos que esta teología, de hecho, surge fundamentalmente a partir del Concilio Vaticano II. No vamos a dar ninguna definición de teología de la liberación, pero sí tenemos que tratar de comprender, digamos, cuál es su significado. Porque a la teología de la liberación, como a cualquier conceptualización, a cualquier sistema conceptual, le puede pasar lo siguiente: que finalmente es encerrado en algunas academias, o es encerrado en algunas iglesias, o en algún lugar donde se cultive de una manera fina, etcétera, pero que no tenga nada que ver, o trate de no tener nada que ver, de hecho, con la práctica. Cuando hablar de teología de la liberación sin hablar de la práctica, de una práctica de liberación, por eso teología de la liberación, y una práctica de liberación necesariamente es social, es política, es económica, naturalmente que es también individual, es colectiva. Entonces, hablar de teología de la liberación sin ver su conexión dialéctica precisamente con la práctica es desnaturalizarla completamente, o es hablar de algo que en último término aquí no nos interesaría, porque sí nos interesa poder reflexionar de la teología de la liberación que nos ayude a pensar nuestra realidad y a pensarnos a nosotros mismos. Naturalmente que no es esa la única ayuda, pero en último término ese debe ser realmente el servicio que nos pueda hacer la teología de la liberación. Y para eso, en primer lugar, naturalmente tenemos que entender cómo nació, cómo surgió. Como lo expresaba muy bien Miguel, yo pertenecía al movimiento sacerdote para el tercer mundo. Y cualquiera de ustedes, naturalmente, puede pensar, si es que no ha trabajado esta temática y no tiene por qué haberlo hecho, pueden pensar naturalmente que nosotros, como curas para el tercer mundo, nos manejábamos con teología de la liberación. No es así. Yo, de teología de la liberación, no sé. A ver, después de la década del 70 es cuando comenzamos a poner nombre a algo que estábamos haciendo que no tenía de ninguna manera ese nombre. Pero en nuestra práctica, en la medida en que nosotros hemos ido comprendiendo, ¿no es cierto?, que el mensaje de Jesús, lo veíamos, lo comprendíamos a partir precisamente de prácticas populares, hemos ido comprendiendo cómo ese mensaje tenía que ver con la liberación, que no era simplemente la liberación del alma, sino que era la liberación en serio, porque si estoy hablando de la liberación del alma, estoy hablando de algo que no existe, de algo abstracto, de algo... estamos hablando realmente de un proyecto de liberación que tiene que ver con lo social, con lo político, con lo económico, con lo religioso, etcétera, con todas las esferas en las que se desarrolla el ser humano. Entonces, esa práctica fue... ¿qué nos pasó a nosotros? Que nosotros teníamos una teología que iba en contra de la práctica que estábamos empleando en ese momento, que estábamos aprendiendo, y que por lo tanto o resolvíamos esa contradicción o quedábamos, a ver, en lo que Hegel denomina la conciencia desgraciada. Porque claro, estábamos en una contradicción total, hacíamos una cosa y pensábamos lo contrario de lo que estábamos haciendo. Entonces eso, teníamos que resolverlo repensando precisamente esa teología que nosotros teníamos. ¿Por qué? ¿Y por qué teníamos que repensar esa teología? Bueno, porque de hecho todos éramos cristianos, bueno, éramos curas, nos habíamos formado de esa manera y formaba parte de nuestra subjetividad. Y a partir de ahí nosotros hemos ido, entonces, reflexionando sobre eso, autocriticando, reformulando, ¿no es cierto?, lo que después comenzó a llamarse teología de la liberación. Ahora, eso estuvo también muy favorecido por un contexto en el cual el Concilio Vaticano II, que se desarrolla de 1962 a 1965, tiene muchísimo que ver. Y en ese Concilio Vaticano II hay dos o tres cosas importantes para podernos entender y poder entender la teología de la liberación. Una muy importante es el primer documento del Concilio Vaticano II, que es el documento sobre la Iglesia, Lumen Gentium, o el documento de Iglesia. Porque en ese documento, por primera vez en la historia que nosotros conocemos de la Iglesia, se define a la Iglesia como pueblo de Dios, pero como pueblo. Ahora, esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la definición de la Iglesia siempre ha sido la jerarquía. La jerarquía era, después de la jerarquía venía en todo caso el pueblo, como los laicos subordinados a la jerarquía. Pero si la definimos directamente como pueblo de Dios, hemos introducido, a ver, no explícitamente, ni sé hasta dónde los obispos que la definieron se dieron cuenta de ello, hemos introducido en la Iglesia la democracia. Si es pueblo de Dios, entonces, realmente, el verdadero sujeto de la Iglesia es el pueblo. O sea, somos aquellos que formamos el pueblo. Entonces, tenemos que repensarnos nosotros a partir de ser pueblo y no precisamente directamente de una obediencia a la jerarquía. Con lo cual, entra otro concepto central, que es el concepto de obediencia. Que entiendo que Pablo VI, recuerden cuando muere Juan XXIII, que es con el cual comienza el Concilio Vaticano II, y después le sigue Pablo VI, Pablo VI da a conocer una encíclica no muy conocida, que se llama Ecclesiam Suam. En esa encíclica, Pablo VI propone como categoría fundamental del pueblo de Dios, de la Iglesia, el diálogo, en contra de la obediencia. Claro, estaba completamente de acuerdo con la definición de la Iglesia pueblo de Dios. Entonces, lo fundamental es el diálogo, y planteaba el diálogo desde la periferia, el diálogo incluso con los ateos, con los marxistas en aquel momento, ¿no es cierto? Y después iba hacia el centro, porque después pasaba por otras religiones, terminaba con los hermanos separados, o sea, con los protestantes, para terminar finalmente con el corazón de la Iglesia, es decir, el diálogo como categoría fundamental. Con lo cual, claro, habría que reformular precisamente la teología, que era la manera como nos pensábamos, porque nos pensábamos siempre a partir de la jerarquía, y por lo tanto, con la obediencia como tema central. Y ahora, en cambio, entraba el diablo como tema central. Eso va a culminar con otra afirmación de Pablo VI, que la hace cuando el encuentro del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, en Medellín, en 1968. En la presentación que hace Pablo VI, ahí en Medellín, Pablo VI tiene esta frase: hay que conocer al hombre para conocer a Dios. Hay que conocer al hombre para conocer a Dios. Esto es totalmente revolucionario, da vuelta a la teología. Juan Pablo II se dio cuenta. Por eso Juan Pablo II la volvió a poner de pie la teología. Hay que conocer a Dios para conocer al hombre. Fíjense ustedes, dos papas que están proponiendo dos tipos de teología completamente contrarias en cuanto al enfoque. ¿Por qué? Lo que dice Pablo VI es lo siguiente, ¿no es cierto? ¿Dónde está Dios? ¿Dios está allá arriba? ¿Está dónde? No, está acá, está entre nosotros. Si no está entre nosotros, no está. Ahora bien, estando entre nosotros, para conocerlo a Él, tenemos que conocernos nosotros. Tenemos que conocer el contexto. Sería el concepto de Dios en el pueblo. Esto no lo expresa Pablo VI, esto lo expreso yo. Saco las consecuencias de esta afirmación. Yo tengo que conocer el contexto en el que me estoy desarrollando para conocer a Dios, es decir, para conocer qué es lo que Dios quiere, que no puede ser otra cosa lo que Dios quiere, sino es la vida, la liberación, etcétera. Pero para eso tengo que conocer el contexto, tengo que conocer al hombre. Como Juan Pablo II, de hecho, su concepción es no reconocer al Concilio Vaticano II, de hecho, vuelve a dar la vuelta a la frase, y entonces se habla de conocer a Dios primero para conocer al hombre. Claro, ¿y quién conoce a Dios? La Iglesia. Bueno, la Iglesia conoce a Dios, entonces te va a bajar, digamos, todos los dogmas, o te va a bajar todas las verdades que vos tenés que aceptar. Volvemos a la obediencia, entonces, ¿ves? Si en cambio hay que conocer al hombre para conocer a Dios, el diálogo es fundamental con respecto a la obediencia, ¿no? Yo creo que esto, me parece que estos son temas centrales para poder entender cómo surge, entonces, una manera de repensar la teología, ¿no es cierto?, que es a partir precisamente de la práctica, de la lucha, desde la pastoral, de la práctica que realizábamos con los sectores populares, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entonces, se corrige, vamos corrigiendo la visión que teníamos, la teología que teníamos, y van a ser después lo que se conoce como la teología de la liberación. Que por lo tanto, a mi modo de ver, a ver, hay algunos aspectos fundamentales. Hay una epistemología de base, realmente, que es la epistemología de la filosofía de la praxis. Quienes han leído Gramsci, trabajan Gramsci, etc. Yo creo que quien ha leído las tesis sobre Feuerbach, por ejemplo, de Marx, ¿no es cierto?, o los escritos económicos filosóficos de Marx, por ejemplo. Yo creo que por ahí está, digamos, la base fundamental, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos determinada práctica, la sociedad tiene determinada práctica, se piensa de determinada manera, y eso va cambiando dialécticamente. Bueno, la teología como expresión de esa práctica de fe de los cristianos o de otras religiones, van repensando a Dios, se van repensando así, de esta manera dialéctica, y van construyendo una teología que naturalmente es una teología de la liberación. Pero que para nosotros era a partir de la Iglesia Católica. Bueno, tenemos que ser sinceros, partíamos de ahí. Hoy tenemos que replantear, mejor dicho, nos replanteamos todo esto. Ya no es simplemente de la Iglesia Católica, sino que será desde otras confesiones, desde otras religiones, cómo repiensan su concepción religiosa a partir de la práctica en esta relación dialéctica, y por lo tanto vamos a tener dogmas, sino que lo vamos a tener una nueva manera de poder pensar precisamente la fe que nosotros practicamos. Un aspecto central, que ya lo he nombrado, que es el tema de la conexión dialéctica imprescindible de la reflexión teológica con la política, que es lo mismo que decir la práctica religiosa con la práctica política. En general, los católicos, me refiero fundamentalmente a los católicos, de acuerdo a un poco la formación que todos hemos recibido, creemos en general que los dogmas surgieron en un determinado momento porque los obispos se reunían, etcétera, y fueron elaborando dogmas, y no nos preguntamos qué relación tenía todo esto con la política. Ahora, fíjense ustedes, la dogmática dura o la dogmática fundamental de la Iglesia Católica, o sea, todo lo que tiene que ver con el dogma de la Santísima Trinidad, con la maternidad de María, con la virginidad de María, etc., todos esos dogmas centrales se construyen en el lapso que va del siglo IV al siglo VIII, en otros concilios, que son los fundamentales. Bueno, todos los concilios, todos, sin excepción, fueron convocados por los emperadores romanos. Es decir, fueron convocados por el poder político. De manera que la teología que se elaboraba tiene que ver directamente con el poder político con el cual se estaba construyendo a su vez el poder religioso. La construcción del poder religioso católico que necesitaba a su vez la construcción de estos dogmas, esa construcción estaba a la par de la construcción del poder político romano. Entonces, y esto no tiene que escandalizar de ninguna manera, sino hacernos ver cómo cómo lo teológico y lo político están absolutamente conectados. En todo caso, lo que podría escandalizarnos es qué tipo de política, qué tipo de proyecto realmente se está elaborando en función del cual se están construyendo estas categorías teológicas. Bueno, evidentemente, cuando se plantea que esta relación política entre la práctica y la conciencia, nosotros, claro, entramos en contradicción con una teología que se ha construido desde arriba y se ha construido en función de un determinado proyecto político. Y necesariamente esta teología termina cuestionando a la otra teología. Pero no construye un cuerpo de verdades que pueden ser traducidas en dogmas, como construyó la teología tradicional. Porque la teología de la liberación es la reflexión que se hace desde las prácticas de liberación. Entonces, y esas prácticas de liberación a su vez tienen que ver con coyunturas diferentes. No es lo mismo una práctica de liberación, a ver, de la década del 70, por ejemplo, en la que hemos estado muchos de los que estamos acá, después en la década del 80, del 90 y la de ahora, son prácticas diferentes que necesitan a su vez una manera de repensar esa práctica de forma distinta. Y que por otra parte tiene como trasfondo determinados textos. Porque aquí siempre está el texto bíblico, digamos, para el cristiano, ya sea de las distintas corrientes protestantes, el católico, o está el texto para los islámicos, está el Alcorán, por ejemplo, ¿no es cierto? O está el Pol Pol Vuh para algunos pueblos originarios, que son como un texto, ¿no es cierto?, donde se expresan valores fundamentales de esta concepción. Ahora, cuando nosotros entramos en la tradición de la teología tradicional que hemos recibido y nos conectamos a su vez con proyectos de liberación, vamos directamente a nuestras raíces. ¿Y dónde están? Están en el Evangelio y están en la Biblia en general. Y entonces vamos a buscar ahí, precisamente, a ver cómo era la práctica de Jesús, cómo era la elaboración teórica, digamos, que estamos hablando propiamente de teología ahí, pero siempre hay una elaboración teórica, ¿no es cierto? ¿Cómo era esa práctica? Pero cómo, a su vez, ¿cómo se conecta Jesús con la práctica de su pueblo? Por eso está toda la Biblia. ¿Qué proyectos atraviesan el pueblo hebreo que están en la Biblia? Que son proyectos contradictorios, que los proyectos proféticos que tenían como sujeto fundamental al campesinado están enfrentados totalmente con los proyectos monárquicos que oprimían totalmente y destruían a las comunidades campesinas. Una teología como la de la monarquía davídico-salomónica, con una teología de los profetas, de un profeta como Miqueas o de un profeta como Osea, son completamente contradictorios y son conceptos de Dios que se dan patadas, porque hay un concepto de un Dios que está con el campesino, que está con el pueblo, y el otro concepto de Dios que está con el poder, que está con la monarquía. Y después aparecen a su vez las corrientes sacerdotales, por lo tanto, proyectos sacerdotales donde la relación con Dios está con el sumo sacerdote. Después tenemos proyectos apocalípticos y tenemos también los proyectos que podemos denominar clase medieval. Es decir, todo eso está en esos textos fundantes. Entonces tenemos que ver cuáles son las bases ahora de nuestra práctica y de nuestra reflexión. Y es así como surge entonces una nueva manera de hacer teología que se va a denominar teología de la liberación, ¿no es cierto? Pero que si nosotros la desprendemos un poco del contexto, de la práctica, etcétera, no podemos entender de qué se trata y tampoco podemos ver para qué nos puede servir. Es decir, si hoy la teología de la liberación tiene algo que decir, es porque tiene algo que decir con respecto a nuestra práctica social, política, económica, gremial, etcétera, ¿no? Y si no tiene nada que decir sobre esto, bueno, no tiene nada que decir. Y se puede seguir cultivando igual, porque a nadie le está prohibido cultivar una determinada actividad teórica, ¿no es cierto? Si le agrada, si le sirve, ¿no es cierto? Lo puede hacer, pero en último término no serviría realmente como proyecto de sociedad, que es el tema fundamental por el que surge lo que es denominada teología de la liberación. Esta teología surge en los barrios, en las villas, en el campo, en los campesinos, en los gremios. No surge directamente de la iglesia como institución, no surge de la academia, después se cultivará académicamente, etcétera. Nosotros también lo hacemos en la medida en que la academia también debe estar conectada con los proyectos políticos, sociales, reales, ¿no es cierto? Una universidad que se aísle, etcétera, es una universidad que traiciona la función que debe cumplir. Y en ese sentido también, un desarrollo académico de la teología de la liberación tiene que ver, tiene su importancia, digamos, porque es un aspecto fundamental con el cual, es uno de los aspectos con el cual nosotros nos vemos prácticamente en la interrelación entre práctica y conciencia. Como base epistemológica de la teología de la liberación, entonces, repito algo fundamental, que es esta relación práctica-conciencia. Pero por otra parte, también aquí es fundamental poder desarrollar una fenomenología, es decir, una descripción de los fenómenos, que luego nos lleve a un tipo de exégesis y a una hermenéutica. La exégesis tiene que ver con la interpretación que se hace de los textos en su contexto, ¿no? También de las prácticas en su contexto. Y la hermenéutica tiene que ver con la interpretación que hacemos nosotros en nuestro contexto. Es decir, ¿qué me dice un texto de allá del año 1000 antes de Cristo, por ejemplo, de un texto de que surge de la monarquía davídico salomónico? Primero, ¿qué es lo que dice ese texto? Y después, ¿qué es lo que me dice a mí ese texto? Porque si no me dice nada, la Biblia yo la puedo dejar a un lado completamente, en todo caso la puedo leer si me gusta leer, pero no me dice nada. Se supone que es un texto viviente y por lo tanto que me dice algo. Por ejemplo, ¿qué me dice el relato, que evidentemente es un relato mitológico, ¿no es cierto?, de allá del Edén, donde hay una pareja que se llama Adán y Eva, donde hay una serpiente, donde hay una prohibición de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, donde hay una transgresión de esa prohibición, donde hay un castigo, etc. ¿Qué me dice a mí? ¿Me dice algo o no me dice nada? Actualmente, para saber qué es lo que me dice, yo tengo que analizar el contexto en el que se narra ese texto. ¿Cuál es ese contexto? Porque si no, yo le puedo hacer decir cualquier cosa. Pero el contexto, si yo lo ubico bien ese contexto, ¿no es cierto?, y lo ubico por allá, por el 950 antes de Cristo más o menos, ¿no es cierto?, la época del rey Salomón, ¿no? Entonces evidentemente ese texto me está diciendo algo que pasaba en ese contexto monárquico salomónico, y pasaba algo muy grave, que la sociedad de tribus que se había conformado había sido completamente oprimida, devastada por la monarquía. Se habían destruido esa construcción social que se denominaba reinado de Dios, reinado de Yahvé, esa confederación de tribus, ¿no? Entonces, esta narración tiene que ver con lo que le pasó a esa confederación de tribus. Evidentemente, en el proyecto tribal, había una economía de solidaridad, había organizaciones de ayuda mutua, familias extendidas, organizaciones de ayuda mutua, etc., ¿no? Era una sociedad antimonárquica, antitributaria, no se pagaban tributos, ¿no? Entonces, era antijerárquica, había autoridades colectivas. Eso lo destruyó la monarquía. Entonces, evidentemente, la narración tiene que ver con esa destrucción. Entonces ahí aparecen los personajes. ¿Quién es el que quiere comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Es decir, saberlo todo. Cualquiera que conoce un poco de esa historia sabe que ahí está Salomón. Salomón es el sabio. Entonces, Salomón es el que quiere realmente conocerlo todo, ¿no? Pero para... ¿qué pasó con la monarquía davídico-salomónica? Que el pueblo, las tribus, finalmente habían aceptado a la monarquía. Entonces, la tentación, ahí hay una tentación monárquica. El monarca tentó. Ahora, ¿quién es el monarca? Ah, bueno, y ahí aparece la serpiente. Bueno, cualquiera que conoce ese contexto sabe que la serpiente estaba siempre presente, estaba ahí expresada, ¿no es cierto? Eran los ritos cananeos. Los ritos cananeos, y expresaba la monarquía, las distintas monarquías cananeas. Entonces, evidentemente, la serpiente es el monarca que tienta a quién, a Eva. ¿Quién será Eva? Aquí hay una construcción profética. Eva era el pueblo, es decir, la mujer era el pueblo, porque la mujer es la que da vida, ¿no? Entonces, la mujer es el pueblo. Entonces, el monarca tienta al pueblo. Macri tentó al pueblo. ¿Ven? El pueblo aceptó la tentación. Eva acepta la tentación y le ofrece, ¿ve?, al monarca Macri, le ofrece todo el poder. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede entonces? Claro, Dios, porque pues estamos en un relato mitológico, Dios, que es el naturalmente el que los puso en el Edén, se tiene que enojar tremendamente, ¿no es cierto? Estos, a su vez, rompieron un pacto. ¿Por qué? Porque tenían un pacto con Dios. Me había dicho de esto todavía, el pacto es fundamental. Había un pacto, ese pacto fue roto, ¿no es cierto? Entonces, Dios bajaba todas las tardes. Recuerden que es una narración mitológica. Dios todas las tardes, a la hora de la siesta, bajaba para tomar mate bajo la higuera, o bajo los paraísos, mejor dicho, ¿no es cierto? Pensemos, un Dios bastante entrerriano, ¿no es cierto?, que le gusta tomar mate, esa hora bajaba a tomar mate, entonces, ¿viste? Ahora, Adán y Eva se esconden porque tienen miedo, tienen vergüenza. ¿Por qué? Porque ahora se descubren que están desnudos. ¿Qué significa esto? He leído tales interpretaciones sobre eso, pero pasa lo siguiente: si había un pacto de Dios con el pueblo y ese pacto fue roto, ese pacto matrimonial, o sea, aquí se le puso los cuernos a Dios. Los cuernos se ponen, no se ponen vestidos, no se puede, tienen que desnudarse. Entonces aquí aparecen desnudos porque le pusieron los cuernos a Dios. Entonces tiene que venir el castigo, tiene que salir del Edén. Se rompió la sociedad de tribus, cayeron en la monarquía. Se rompieron 12 años, bueno, más o menos bastante bueno, y hemos caído, ¿no es cierto?, en este naturalismo ahora. Entonces, se rompió. Entonces, salen del Edén, claro. Y ahí, al salir del Edén, la mujer tiene que dar a luz con dolor, y antes no tenía dolor, sí tenía dolor, pero una cosa es dar a luz, ¿no es cierto?, protegida por las organizaciones de ayuda mutua que tenían en las tribus, etcétera, y otra cosa es dar a luz en una situación de completa miseria y soledad, ¿no es cierto? Entonces, y ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque una cosa era trabajar en el Edén, donde todo te daba su fruto, tierra fértil, etcétera, y otra cosa es trabajar, ¿no es cierto?, en una tierra completamente estéril, etcétera, digamos. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí, ¿ven?, hay una narración mitológica que le da sentido a lo que le está pasando a esa sociedad. Que yo ahora la puedo, porque todo esto está sujeto a interpretación, yo ahora lo puedo interpretar de un lado y del otro. Puedo decir, esto no pasó porque rompimos el pacto, recuperemos el pacto, recuperemos la sociedad de tribus. Y a su vez el monarca puede decir, ¿no?, que lo que nos está diciendo, ¿no?, bueno, ustedes lo hicieron, ahora tienen que someterse a las consecuencias. Como nos dijo la Michetti, son pobres, tienen que vivir como pobres. Ustedes estaban en falta, o estaban viviendo como si no fuesen pobres. ¿Eh? Entonces, lo puedo interpretar de distinta manera, pero, ¿no es cierto?, el mito sirve para darle sentido tanto a la dominación allá como a la liberación. Bien. Entonces, esto a propósito precisamente de la exégesis y de la hermenéutica, ¿no es cierto?, con la cual tengo que manejarme. Ahora bien, cuando surge la teología de la liberación, pongamos nosotros década del 70, fin del 60, década del 70, pongamos de 1968, 71, 72, creo que es el libro de Gutiérrez. Había una cantidad de temas que nosotros no lo teníamos presente, que después fueron apareciendo. Hoy, la teología de la liberación naturalmente hoy está desafiada por una cantidad de problemas, ¿no es cierto?, que en ese momento no aparecían como esos problemas urgentes que hoy aparecen. De manera que hoy la teología de la liberación tiene que responder a una serie de problemas nuevos, o a su vez ha llegado a nuevos conocimientos, nuevas demandas. Uno de estos conocimientos nuevos, una de estas prácticas nuevas fundamentales de la teología de la liberación, es la lectura popular de la Biblia. La lectura popular de la Biblia, es decir, la Biblia como texto fundante de la interpretación de las prácticas de liberación de los sectores populares. Ya no es la Biblia encerrada en la iglesia que la conocen solamente algunos, sino en manos del pueblo, en reuniones donde se reflexiona a partir del texto bíblico. Bueno, esto se ha expandido mucho. Yo he trabajado bastante y trabajo bastante con lectura popular de la Biblia. Hay una cantidad de grupos que trabajan en este sentido. Bueno, esta es una de las grandes riquezas, ¿no es cierto?, de esta etapa. Otro aspecto central es los trabajos sobre el Jesús histórico. Una cosa es la cristología, es decir, la teología, ¿no es cierto?, que se construye sobre la práctica y la realidad de Jesús, y otra cosa es el análisis propio del Jesús histórico. ¿Qué es lo que propiamente hizo, proclamó, etcétera, Jesús, ¿no? En este sentido, se ha avanzado muchísimo, hay muchísimos avances sobre esto, ¿no? Otro aspecto fundamental es el tema de María. Nosotros el tema de María conocemos, naturalmente conocemos la mariología, es decir, conocemos interpretaciones sobre María, pero no, en general no tenemos un análisis histórico de la práctica de María para construir a partir de esa práctica también una teología que tenga como sujeto fundamental a María, ¿no? Y en este sentido también es fundamental el poder analizar, el poder interpretar un poco lo que podemos tener como práctica real, como práctica histórica de María. Y aunque parezca mentira, tenemos en las mismas narraciones evangélicas, para no citar las narraciones extracanónicas, llamadas apócrifas, mal llamadas apócrifas, ¿no?, que son las que no entraron en el canon, pero para no hablar de eso, en los evangelios canónicos, de hecho, tenemos textos que nos dicen cuál fue la actitud de María. La actitud de María con respecto a Jesús no fue la aceptación que nos suele presentar, ¿no es cierto?, directamente de la misión de Jesús. No, María se opuso, como no podía ser de otra manera, una madre como María, que veía los peligros en lo que se estaba poniendo su hijo y dónde iba a terminar, naturalmente que tenía que oponerse para salvarlo. Entonces, ahí hay un aspecto sumamente importante, porque después viene la conversión de María. María se convierte y después se transforma en militante de la comunidad de Lucas, una de las primeras asambleas cristianas, se transforma en una militante realmente del movimiento, pero eso le costó mucho, ¿no es cierto? Tiene una historia muy semejante a la de la madre de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo también estaban completamente, no tenían nada que ver con la política, con lo social, con la liberación. Digo, muchas de ellas, ¿no? De hecho, por confesiones propias de ellas, basta escucharla a la Eve de Bonafini hablando de esto. Realmente los hijos la convirtieron a ella. También Jesús la convierte a María en este sentido. Y con esto tenemos otra visión de María que me parece sumamente, me parece fascinante, ¿no? Bueno, hoy tenemos a su vez la teología de los pueblos originarios, es decir, ya no pensamos, al pensar en los pueblos originarios, no estamos pensando nosotros en el cristianismo, en la teología, sino que también ¿Cómo se piensa a partir de ellos? ¿O cómo ellos mismos se piensan? ¿Y qué diálogo, por lo tanto, se puede o es necesario establecer entre la construcción que ellos hagan de su propia fe religiosa con respecto a la reflexión que se hace desde el cristianismo, ¿no? Bueno, la teología negra, la teología hindú, son teologías que naturalmente no estaban presentes cuando nace lo que denominamos teología de la liberación. Son teologías que han nacido posteriormente, ¿no? La ecología, la teología ecológica o la teología que tiene que ver con la ecología, en este sentido, bueno, todos los trabajos que ha hecho naturalmente Leonardo Boff, pero incluso el último, creo que es la última encíclica propiamente de Francisco, ¿no? Laudato Si, que tiene que ver directamente con la ecología. Es decir, hoy el problema ecológico es un problema central de la realización de los sujetos y por lo tanto es un problema central de toda práctica de liberación. Por lo tanto, tenemos que tener una reflexión teológica sobre el problema ecológico, que no es un problema tan simple. Porque ahí también tenemos fundamentalismos ecológicos. En general, sobre todo las mineras, pero no solamente las mineras, porque tenemos los ojeros, nosotros hay una cantidad, muchas maneras, ¿no es cierto?, de terminar arruinando completamente, matando el hábitat propio de la humanidad, que es la ecología, que es lo ecológico, ¿no? Entonces, ahora bien, frente a la destrucción de la naturaleza que se hace desde las corporaciones, por ejemplo, las corporaciones mineras, podemos poner por allá también los ojeros, pero sobre todo me quiero referir a las corporaciones mineras, entonces las poblaciones que se encuentran amenazadas totalmente con la desaparición, con la muerte, etcétera, por el uso del cianuro, por el envenenamiento de las aguas, etcétera, se oponen directamente, ¿no es cierto?, a que esta minera pueda seguir trabajando. Y entonces, ese rechazo absolutamente de la minería. Hay que tener en cuenta que el ser humano, como sujeto, solo es sujeto en la medida en que se crea a sí mismo. Es decir, nadie puede crear a otro como sujeto. Cada cual se crea, pero se crea creando. Y crear, a su vez, es destruir. Todos nosotros destruimos en la medida en que creamos. Entonces, pensar en una naturaleza intocada, ya es imposible. Porque eso es no tener en cuenta cómo es el ser humano. El ser humano necesariamente transforma también la naturaleza. El problema es cómo se realiza esa transformación. Pero aquí hay que tener una concepción del ser humano en relación con la naturaleza, ¿no? Un fundamentalismo es insostenible. Por lo tanto, por ejemplo, el grito de las comunidades campesinas del Riojano, que están en Famatina, que yo he tenido mucho contacto con ellos, realmente, por ejemplo, que el eslogan de Famatina no se toca. Eso es un eslogan correcto, pero circunstancial. Es decir, así, de esta manera, no se toca, porque la población queda destruida. Pero el problema es que si Famatina y otros son riqueza, naturalmente que pertenecen a la sociedad, que pertenecen al Estado, en un momento determinado, naturalmente que la sociedad va a querer apoderar, tener esas riquezas. Y por lo tanto, se toca de otra manera, solamente se puede tocar de otra manera, que tiene que ser, naturalmente, discutido, reflexionado con el sujeto fundamental, que es esa población, y con el Estado. Es decir, bueno, un problema que se le ha presentado también a Evo Morales, el problema como se en todo caso, luego lo podemos hablar. Bueno, ni hablar, por supuesto, que el problema de género, el problema de la mujer, el problema del feminismo, ¿no es cierto? Hoy ya hay teología, ¿no es cierto?, que trabajan sobre esa temática, para decir cómo la teología de la liberación tiene una cantidad de temas, de problemas, naturalmente, que, para los cuales no tiene dogmas, sino que tiene maneras de abordarlo, maneras, que a veces podemos tener otras maneras de abordarlo, pero ya, digamos, de modo que queda completamente de lado de lo que es una posición dogmática desde arriba, y es una construcción que se hace desde abajo, es una reflexión que se hace desde abajo a partir de la propia práctica, ¿no? Bueno, después está todo el tema del ecumenismo, pero hay un tema central, ¿no es cierto?, que es el tema del poder. La teología de la liberación tiene que repensar, continuamente repensar el tema del poder como tema central, ¿no? Y es uno de los temas que el cristianismo lo pensó desde su raíz, desde su raíz. Uno de los textos primeros, dejando aparte lo de Pablo, lo de San Pablo, uno de los textos primeros que tenemos del cristianismo es lo que se conoce con el nombre de el Evangelio Q. Evangelio Q, Q, porque es del alemán Quelle, que quiere decir fuente, porque son los alemanes los que han descubierto que en los evangelios de Mateo y de Lucas hay un evangelio anterior que ellos lo pusieron en su propio evangelio, ¿no? Bueno, las denominadas tentaciones en el desierto pertenecen al evangelio Q, son de los primeros textos del cristianismo. Y las tentaciones en el desierto son fundamentalmente son reflexiones sobre el poder. Más, son reflexiones sobre el poder romano y sobre el poder popular. Más, ahí hay un desafío del poder romano, del poder de dominación, con respecto al poder popular expresado por Jesús. El desafío es quién es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la categoría de la filiación divina, o sea, el Hijo de Dios, no es un invento del cristianismo. Esa categoría pertenecía directo a las teologías del poder de las monarquías orientales. Que por eso, cuando se funda el Imperio Romano, precisamente, se toma esa misma categoría de las monarquías orientales. Y el emperador romano pasa a ser el Hijo de Dios. Por eso la proclamación de Jesús como Hijo de Dios es un desafío al poder de dominación, fundamentalmente al poder romano, ¿no? Bueno, ese desafío es el que está presente en las tentaciones. Por eso, en todo caso después lo podemos hablar, pero quiero decir simplemente esto. Si ustedes se fijan en la primera tentación es, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O sea, si tienes el poder realmente, solucionas el problema económico. ¿Quién soluciona el problema económico? El emperador, quien tiene el poder. Si tú tienes el poder, eres el Hijo de Dios, soluciona el poder económico, ¿no? Y Jesús lo rechaza diciendo, es que el poder no está ahí, sino está en las palabras que salen de la boca de Dios. ¿Y cuáles son esas palabras? Son los que nosotros conocemos como 10 mandamientos. Lamentablemente, esos 10 mandamientos es algo abstracto que no se sabe de dónde surgió. Era la constitución de la sociedad de tribus, que eran las 10 palabras de Dios, ¿no es cierto? El problema económico, ¿cómo se soluciona? Con esa constitución. O sea, con el poder popular, podemos decir. Entonces, porque ahí está el verdadero poder, se soluciona el poder económico. La última tentación, fíjense ustedes cómo cambia. ¿Qué es lo que le dice el demonio? Si te arrodillas delante de mí y me adoras, te doy todo el poder. O sea, el demonio se da por vencedor. Él es el Hijo de Dios, él es el que tiene el poder. Naturalmente que Jesús lo rechaza completamente, ¿no? Entonces, el tema del poder es un tema central, absolutamente central. El tema del poder, la creación del poder popular, es uno de los temas centrales que tenemos que también que tener, que, que, tenemos que reflexionarlo también en la reflexión teológica. Bueno, no quiero alargarme más. Tenía preparado, o tengo preparado naturalmente, también en la línea de teología de la liberación, cómo fue a su vez, cómo la fue repensando, de hecho, la iglesia jerárquica a través del episcopado en Latinoamérica, desde Medellín, pasando por Puebla, San Domingo, finalmente en Aparecida. En todo caso, después lo podemos hablar, pero si no, no quiero tampoco cansar demasiado, pero ya tenemos una cantidad de temas con los cuales podemos dialogar y otros temas que a ustedes se les ocurren. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, con el... No puedo. Así, hablo fuerte. Discúlpenme. Se me abrió un poco la mente con el tema de usted dijo de la mitología. Le quiero preguntar sobre cómo fue, o sea, la expectación de Jesús en el desierto. ¿Sí te escucho? Sí, por supuesto. El problema es el siguiente, que en general nosotros tenemos, y creo que es tu caso, nosotros creemos que la mitología es un cuento, que la mitología es una leyenda, que la mitología es algo falso, ¿no es cierto? Que después la ciencia lo aclara. No, a ver, los mitos, la religión como relato, de hecho no es simplemente un cuento, sino que es un relato que le da sentido a la vida. Es decir, yo necesito que mi vida tenga sentido. Para que lo que yo estoy haciendo ahora tenga sentido, lo tengo que ubicar naturalmente en todo el contexto de mi vida, ¿no? Es decir, yo tengo que ubicar en un proyecto. Entonces, lo mitológico, que no es nada fácil, es un relato que a mí me ubica, que ubica lo que yo hago en el proyecto que yo tengo, ¿no? Ese proyecto yo después lo puedo expresar teológicamente, lo puedo expresar filosóficamente, o lo puedo expresar con un relato que es religioso o mitológico. Pero tenemos que sacarnos de la cabeza, ¿no es cierto?, la mitología como una cosa falsa. Porque eso tiene que ver con el positivismo, con el cientificismo, que cree que la ciencia tiene la verdad. Y no es así. La ciencia siempre. Cada vez que profundiza más, acota más, es yo lo que construye. Y tiene un término, en último término, lo que es el descubrimiento de la energía atómica, etcétera, los electrones, protones, etcétera, cada vez más chico. Un médico, hasta no hace mucho, conocía todo lo que nos podía pasar, un cuadro médico. Cada órgano tiene su especialista. Ahora, para el especialista de un médico para curar, ¿no? Tiene que tener en cuenta que él le puede curar ese órgano, ¿no? Pero si él está enfermo como sujeto, no lo va a curar. Como sujeto, incluso se puede quedar en morir. Lo que necesita el sujeto es que su vida tenga sentido. Que lo único en el proyecto. Y eso se expresa Con lo que, si vos querés, podemos sacar lo religioso, eso se expresa religiosamente, o se expresa filosóficamente. Es una filosofía que le da sentido a lo que vos estás haciendo, ¿no? Ah, no, la fe tiene que estar así. La fe tiene que estar así. No, no, a ver, yo no, yo le digo, si usted no se puede hacer nada, ¿no? Eso desde ya, por supuesto, ¿no? Por supuesto, no, no estaría mundo. No sé si lo va a aclarar más o menos. Realmente humano, viable, por el cual uno puede jugar. clase, voy a tomar todos esos textos que a mí me interesan, voy a interpretar otro texto para legitimar lo que estoy diciendo, ¿no? Si yo tengo otra opción, claro, voy a lo mejor voy a tomar un texto, pero voy a, naturalmente, que busco la otra interpretación. Bueno, esto es así, o sea, no, aquí no, no hay alguien que va a decir que esta es la verdad, no sé si vos tenés que aceptar, pero no lo tenemos, como lo digamos, ¿no es cierto? Aquí es la audiencia, ¿no? Y precisamente tenemos político de que un profesional es eso, ¿no? Un profesional no es eso, que el cristiano es quien obedece y cumple, ¿no? Porque incluso, que si yo pensamos que eso no es ser un sujeto, ser un sujeto es poder tomar la decisión. A esto no quiero decir también entonces que yo soy un ser meramente individual, así como quiera. No, no. Yo soy un ser social, tengo relaciones sociales, etc. Me muevo colectivamente. Por tanto, lo que yo decido tiene que ver pues, también con la sociedad en la que yo estoy inserto, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, claro, si me hablaba de la prensa, si yo tengo prensa, si yo creo que ese proyecto, claro, lo voy a releer todo, buscando el sentido, ¿no es cierto?, de lo que estoy haciendo, ¿no? Con respecto a algo que usted dijo, por empezar, que la teología de la liberación se construía en base, refutando algunos dogmas, ¿no? ¿Puede existir la fe sin dogmas? Me pregunta. Y en segundo lugar, usted citó a Ben cuando dijo que toda algo como refutación de una tesis, evaluación de una tesis, confirma en parte a la tesis. Entonces, sí, de su mirada, por supuesto, que no cree que la religión pueda ser un elemento de liberación. ¿Cómo mira esa, a los que no creen? Porque usted parte desde la fe y desde la creencia en una teología y una religión, ¿no es cierto? Pero existe quien no cree, no acepta que una religión pueda ser liberadora. A ver, la liberación del sujeto no depende de que crea en una religión o no. Usted puede ¿no? Yo, claro, porque, a ver, yo lo que me decía la compañera, ¿no es cierto? Yo creo que sin la fe no se puede hacer nada. Pero no se trata de la fe allá, de la fe trascendental, de la fe en Dios. Es decir, yo tengo que creer en algo. A ver, voy a tomar una frase de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, teniendo conflictos, teniendo con el templo, con los sacerdotes, y en ese conflicto le dice, si ustedes tienen fe, van a decir a este mundo que se cheque, se pica el mar y se va a tirar el mar. Ahora, ese nombre era el templo. En el templo que era el proyecto sacerdotal. Jesús le dice, si ustedes tienen fe, vamos a tirar. Como ya había dicho también que el ejército romano iba a tirar con aquel endemoniado que después se fueron a la tierra del desierto y se echó al mar. Jesús le dice, bueno, pero para eso tenemos que creer que se puede hacer. Sin fe, nada. Sin fe, nada. No estoy hablando por la fe sobrenatural o todo lo que ustedes quieran, pero yo digo, sin fe no se puede hacer nada. Y por lo tanto, ahora bien, sí, claro, los dones no. Porque los dones es algo establecido al cual lo tenés que obedecer, ¿no? O sea, esta constitución no es romántica. Lo que no significa que se va a poner a discutir, ¿no es cierto?, el problema trinitario. Porque en primer lugar, si el problema trinitario tiene que ver con una práctica, sí, lo vamos a reflexionar. Si no tiene que ver con una práctica, no lo vamos a reflexionar, ¿no? No nos puede interesar. Lo que nos tiene que interesar, lo que tiene que ver con el ser humano en cuanto sujeto, ¿no es cierto?, de liberación. Y ahí sí tenemos que tratar de conocer al ser humano, en lo psicológico, en lo filosófico, en lo económico, en lo social, en lo político, todo lo que sea, todo eso está implicado realmente en el concepto de liberación del sujeto, ¿no? Entonces ahí lo produce el creyente debe incluir en una religión, en un proyecto, emoción no debe ser diversión, ¿no? La teología es una idea de la religión. Si estamos también en una religión, estamos ahí donde funciona la religión, entonces sí, es importante, pero si no, lo fundamental es la diversión. Y yo creo que con eso no se deje. Porque yo creo que el amor de Dios es eso, se lo que es el Señor de la diversión. Una es, dos cosas que ha consultado. La primera es que es algo completamente conjetural, opinable, que yo quiero solamente participar de las cosas que parecen, ¿no? Desde que el Vaticano se instaló la Guardia de Hierro, ¿no? Yo percibo, quisiera saber qué lo opina, ¿no? Que hay una deliberada intención de evitar la palabra teología de la liberación, el sintagma teología de la liberación, es más que el movimiento de la teología de la liberación, que en su sustitución ahora se ha puesto muy profundo, por ejemplo, lo que me parece, ¿no? Y que he consultado también, ¿no? El sintagma teología de la pobreza, ¿no? Entonces, para mí hay como un secreto de confrontación entre lo que nosotros conocemos como teología de la liberación, que ustedes, con tanta elocuencia, han expuesto de manera brillante, con esta nueva, no sé, y ahora con corrupta teología de la pobreza. Y la otra es si la teología de la liberación consiste en volver reflexiva y crítica a la praxis liberadora, ¿cómo se distingue o en todo caso cómo se articula con la filosofía de la praxis? Sí, te comienzo con esta última. A mi modo de ver, no es relevante distinguir la teología de la liberación de la filosofía de la praxis. La filosofía de la praxis, para mi modo de ver, es base de la teología de la liberación. El problema es este, que naturalmente un sujeto, a ver, que no es religioso, que no está en esa tradición, no necesita la teología de la liberación y no tiene por qué necesariamente hacer una reflexión también con categoría de teoría de la liberación. Ahora, quienes en cambio sí han formado una subjetividad, ¿no es cierto?, donde todas las categorías teológicas han sido fundamentales en su constitución como sujeto, naturalmente tienen que la teoría de la liberación ahí les sirve enormemente, ¿no? Porque sirve incluso para liberarse la teoría, ¿no? Para que realmente lo fundamental sea la liberación. En ese sentido es que esto tiene que funcionar, ni modo que esto tiene que funcionar, ¿no? Eso deja alguno de nosotros que partía de una teología, etcétera, ya de la obediencia, etcétera, han pasado, pero queda de la liberación, que vamos a meter, puede decir también, yo realmente no la necesito. Pero como yo me muevo en un ámbito donde también se necesita, bueno, pero ahí voy a aportar también, pero mi aporte va a seguir más bien para lograr que para impulsar, si a mí no me interesa tanto que de acá salga convencido de que hay que hacer teología de la liberación, sino que mejor convencido de que hay que pelear para la liberación, de que hay que pensar, me parece que esto es lo central, ¿no es cierto? Bueno, creo que nadie ignora, y se ignora, si lo ignoramos, ahora lo digo, ¿cierto? Que Francisco, por el Gregorio, acá, en la década del 70, estuvo en contra de la teoría de la liberación, ¿cierto? En mi caso, estuvo que en una instancia estuvo en contra de la teoría de la liberación. Ahora, como Papa, ¿cierto? Siempre los cambios, que naturalmente yo tengo que, a su vez analizarlos, verlos. No crearme solo con lo que yo sé, pero sí, yo esto no lo hago, no me hago el sonso, Nosotros somos relaciones. ¿Recuerdan ustedes la frase pero más corresponde a esto, nosotros somos esencialmente relación, por lo tanto, si Dios está con nosotros, Dios también es relación, porque suponemos que es sujeto, y el sujeto es relación. Nos, y por eso, si nosotros nos conocemos, conocemos nuestra relación, conocemos a Dios. Si no conocemos nuestra relación, no conocemos a Dios, conocemos a Dios. Porque Dios estaría expresando a Dios de alguna manera, digamos, el trascender de estas relaciones, ¿no? Todo el trascender, ¿no? Es algo fundamental en nosotros. No la trascendencia con la competencia que está. ¿Por qué escribimos? ¿Por qué buscamos? ¿Por qué dejamos soñando? ¿Por qué los primeros, a ver, allá en la escuela, en la terapia que conocen, por qué esos primeros también hacen el mundo? Porque necesitamos trascendencia. Y tantos trascendieron hasta nosotros hoy, ¿eh? Dios expresa eso, Dios es una especie de símbolo, expresa ese trascenderlo. Entonces, para conocer a Dios, conocer a Dios, tenemos que conocernos a nosotros, tenemos que conocer nuestra relación, ¿no? Esto es una interpretación precisamente correcta, ¿no? Yeah. serán saciados, comieron todos saciados, ese es el proyecto, ¿no? Pero se va a encontrar una corporación que va a encontrar, ¿no es cierto?, con los sujetos. Te vas a encontrar con los mineros, con las corporaciones de la mina, te van a encontrar con eso que te van a sacar todo, ¿viste? ¿No? Y te van a perseguir además, ¿cierto? Entonces, ahí es donde van a ser instalados, ¿no? Y con respecto a la autonomía, bueno, esa es una construcción que hace Mateo, de Mateo Grande. No, no tengo que explicar un poquito, pero sí me entiendo un poquito, ¿no? El Evangelio de Mateo está construido en base a cuatro discursos. Semejante a los cuatro discursos con que se construyó el Deuteronomio del Antiguo Testamento. El Deuteronomio son cuatro discursos que hace Moisés. Moisés era el máximo legislador, entonces, fíjese que se lo atribuye a Moisés. El Deuteronomio se escribió en el siglo VI. Moisés, si me escribió Moisés, pertenece al 1200, por allá, por el siglo I o II, ¿no? Entonces, pero se lo atribuye a Moisés. Mateo propone a Jesús como el nuevo legislador. Entonces, construye el Evangelio semejante al Deuteronomio con cuatro discursos. El primer discurso es el de el que se conoce como el nombre de Sermón de la Montaña, que así como está claro, no es de Jesús. Ahí están todas las frases de Jesús, etc., pero que Mateo las unió para construir ese discurso. Y ahí es donde Jesús dice: si te dan una noticia, presenta los valores. Ahora pasa lo siguiente: que en ese discurso está presentado el Estado ideal, la sociedad ideal del proyecto de Jesús. En esa sociedad ideal hay que desarticular completamente la violencia, hay que evitar la violencia, absolutamente, porque están cumpliendo con la sociedad. Ahora, en el último discurso, cuando él enfrenta a los franceses, a los escribas, si no dominado, él no da la energía, le dice: tú colombiano, hijo de Dios, traduzcante del chino de baje, hijo de, como dicen ustedes, hijo de Dios, así se ve también, ¿no es cierto? Bueno, eso es eso, hijo de puta, dice eso, ¿eh? O sea, que yo lo conté, porque lo estaba preguntando a quienes estaban pidiendo al pueblo, ¿no? Entonces, y como se ve todo esto a ver descontextualizado, parece que es un tipo que ha llegado a la noticia, por lo tanto, para decirlo con claridad, parece que el cristiano tiene que ser un pueblo todo, ¿sí, no? Que tiene que aceptar, y más un pueblo, que tiene que aceptar todo, ¿sí, no? La audiencia, ¿cierto? Que esto es muy tremendo, ¿no? Y que esto sea el nombre de Jesús también, me parece, además me parece realmente muy, muy injusto, ¿no? Porque no es así. Teológico escondido detrás del finalismo de 12 años y el finalismo, y hoy también hay otro en el marismo. ¿Cómo hoy la teología de la liberación te va a ayudar a pensar esto, ¿no? En este momento, no solamente a pensarlo, sino para vos, ¿cuál es la actitud que como pueblo tenemos que tener? Sí, en todo proyecto político, creo que también, por lo menos en nuestras culturas, creo que siempre también hay una teología y hay una determinada concepción de Dios, ¿no? Fíjense ustedes lo que dijo la vicepresidenta Michetti, ¿no? Ustedes son pobres, tienen que vivir como pobres, han estado viviendo de una manera que no les corresponde. Entonces nos está diciendo: ustedes son culpables. sentido común, como dijo Cristina. O sea, se está incluyendo realmente este proyecto de dominación que debe ser aceptado, ¿no? En una teoría de la liberación también tiene que ser significado. Acá hay una batalla por el lenguaje, ¿no? Y por otra parte hay que avanzar, hay que concientizar un poco sobre todo el tema del poder y de la construcción del poder, la construcción del poder popular, ¿no? Es decir, y distinguir entre lo que es un poder de dominación y lo que es un poder esencial, que es aparte está en el Evangelio, lo que es cuando todo el movimiento de Jesús va a Jerusalén y dice que ahí están esperando que se resuelvan problemas centrales. Entonces que los discípulos de Jesús le dicen, bueno, ahora que viene el reino de Dios, ¿quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? Porque se supone que vas a estar en el centro, ¿cómo vas a ser el rey? Y por lo tanto, ¿cómo repartimos el poder? Y Jesús le dice, no, ustedes se equivocan también, porque no hay nada que repartir. Ustedes están pensando en un poder que es arquía, de ahí viene que era arquía, el poder sagrado, que es de dominación. Ustedes tienen que pensar el poder como diaconía, o como leia, como servicio. Por eso, dice Jesús, los últimos, los campesinos, van a ser los primeros. Pero no van a ejercer el poder como lo que hacen los primeros. Los primeros son los dominadores, los sacerdotes, los escribas, etc. Los romanos son los primeros. Ustedes no van a los campesinos, los últimos. Que van a ser un dinero, van a poder popular, no lo van a ejercer entonces como anarquía, sino que lo van a ejercer como servicio, ¿no? Entonces, creo que este es un tema central, Hay que construir poder popular, hay que construir poder de abajo, hay que construir poder de base, articular todo esto, ¿no es cierto? Y naturalmente articularlo como de arriba, pero hay que crear poder popular abajo, ¿no es cierto? Y yo creo que en este sentido, en la medida en que nos movemos y funcionamos los cristianos, recuperar esta concepción del poder que está en el Evangelio, que se pertenece propiamente a lo que es la tradición cristiana, ¿no es cierto? Recuperar para el pueblo. A mi modo de ver, hay algo fundamental que tenemos que hacer los cristianos, sobre todo si tenemos formación cristiana, que hemos sido curas, que somos catequistas, que somos cristianos, simplemente que es devolver un poco al pueblo el Jesús que le han robado. Le han presentado un Jesús que legitima la dominación, que la obediencia, que acepta la pobreza, que acepta todo, ¿no es cierto? Yo creo que precisamente una de las tareas es devolver a un Jesús que es todo lo contrario. Que si algo mata el imperio romano, no es precisamente porque amaba la pobreza, porque era obediente, sino por todo lo contrario, lo hubiesen matado, ¿no? Que la muerte de Jesús es un crimen político, es un asesinato político. Ahora, yo puedo hacer esta interpretación teológica sobre eso, pero es político. Jesús lo, digamos, ¿por qué es ofensivo? Porque atenta contra el Estado humano, de acuerdo a la Constitución humana, pero eso lo mata. Entonces, recuperar todo esto para el pueblo me parece una de las tareas a realizar por la teología de la liberación. Nosotros modestamente tratamos de hacerlo, aquí con los compañeros, tenemos un colectivo de teología de la liberación, todo esto nosotros lo hacemos seminarios, hemos trabajado en muchas partes, como yo también expresaba, también trabajamos en la universidad de lo académico, pero trabajamos con otros grupos, de barrios, etc. Ahí es donde hay una posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero como una ayuda para que ayudar también a nuestro pueblo, a nosotros para que nos podamos reorganizar, ¿no es cierto?, en la medida en que tiene vigencia el cristianismo, la religión no tenga vigencia como ese otro de palabra más o como dimensión. Carlos, ya que hablaste de Carl Schmitt, ¿no? ¿No? Sí, bueno, y era un católico, por lo tanto, era un católico. Y tiene un libro que es un libro muy, interesante, de un libro muy original, que antes de dedicarse al derecho constitucional, ¿no? Se llama Catolicismo Romano, forma política, porque está discutiendo que los grupos sistemáticos de catolicismo alemán que no habían aceptado el Concilio Vaticano I, ¿no? Ese era el contexto. Ahora, en ese contexto, porque diríamos que había una absoluta disidencia con esa teología que desemboca, en definitiva, en la soberanía, y en la soberanía de un príncipe, ¿verdad? Y por lo tanto, una monarquía. Y de hecho, esa teología lo que hace es cultivar como teología política, la palabra también son de Carlos Diego, ¿no es cierto?, a el dominio y la dominación carismática y la hierocracia. Es decir, que no solamente preconiza que haya, por así decirlo, un poder eclesiástico imbuido por el poder divino, sino que también en el Estado, ¿no es cierto?, que está construido al tallo de la hierocracia, tiene que existir una dominación carismática. Sí, no, totalmente de acuerdo, la teología sirve para legitimar dominación, para legitimar liberación, para legitimar revolución, para legitimar cambios, cambios superficiales, es decir, puede legitimar, le da sentido a una práctica. También es una práctica de dominación, porque eso es lo que pensaba vos, obviamente, toda la teología de la prosperidad, y qué sé yo. Se trata de dar legitimación a la riqueza, al poder, al dominio, etc. Todo esto se puede encontrar en la Biblia, por eso cuando dice, bueno, la Biblia no dice eso, etc., no, pensé un poco, ¿no? Porque ahí precisamente hay luchas, ahí se expresan con relato religioso y mitológico, ¿no? Entonces, que luego se transforma en teología. Porque el relato se transforma en teología cuando los relatos que son simbólicos se los conserva aquí. Y ahí viene entonces la teología, o sea, la filosofía, ¿no? Que también es para darle sentido, o sea, digamos, no es que va por dar nuevos conocimientos, etc. La ciencia está elaborando los conocimientos. Lo que la ciencia elabora, ¿qué sentido tiene? Bueno, ¿qué sentido? Se lo da la filosofía, se lo da la religión, se lo da el mito, ¿no? Pues un médico a mí me puede curar una enfermedad, pero si mi vida no tiene más sentido, yo me muero, ¿no? Entonces, por eso la ciencia simplemente no le da sentido, la ciencia me da poder. Ahora, ¿cómo utilizo ese poder? Ahí interviene la filosofía. ¿Qué filosofía tengo yo de la vida? ¿Qué ética tengo para eso? ¿Qué religión tengo? ¿No? ¿Qué es cierto? ¿Qué es lo que le da sentido a lo que estoy haciendo? Yeah. dirá sí. Diana católica, dirá sí. Diana protestante, dirá sí. Diana adventista, etc. Entonces, una de mis crisis, digamos, fue la de encontrarme con que dentro de las instituciones hay corporaciones y hay un poder de determinados grupos que, si uno quiere traspasar o por allí tiene ideas que puedan innovar, digamos, dentro de esos grupos, es como que uno, el orden está preestablecido en la famosa obediencia humana a otro humano que hablaba usted. Y no es que yo sea nadie, para nada. La autoridad que hay que respetar. Pero dentro de una crítica o de un análisis donde uno quiere hacer un análisis humano y constructivo, no. Esto es así. Bueno, todo lo que hemos dicho tiene que ver con la contraposición a esto último, no hay una, a ver, incluso una sociedad o tener su proyecto. Si tenés un proyecto desde arriba que se impone como de hecho es, son proyectos dominadores, son proyectos, digamos, que no ayudan de ninguna manera a la construcción de respeto, sino que lo fiscalizan. No se tratan realmente como objeto. La construcción tiene que ser construcción de dos sujetos sin su relación. Por eso yo hablamos de la relación, ¿no? Cuando yo hablo de crear poder popular, estoy hablando de crear nuevas relaciones, las cuales no nos conozcamos mutuamente, ¿no es cierto? Vayamos elaborando proyectos a partir de que aparte, ninguna sociedad se transforma, ¿no es cierto?, si no hay este trabajo castigado desde abajo, ¿no? Que es fundamental para la construcción de sociedades sanas, ¿no? Sociedades sanas son sociedades donde las relaciones humanas son relaciones sanas. Independientemente, yo creo que el tema de los milagros es la reconexión. Jesús, yo creo que no curaba a nadie. Jesús lo que hacía era cambiar las relaciones. Hay tantas relaciones que se curan, nos curamos. Con otras enfermedades, las relaciones nos enfermamos, que no hay quien nos pueda curar, ¿no? Entonces, denominamos teología de la liberación, es eso, fundamentalmente trata de ser eso. Bueno, ahora si quieren, los invito a pasar a la hora 7, que es la gran frente. Vamos a tomar un café, a hacer un descanso de la mente y después vamos a seguir con el debate en la hora 7. Están todos invitados, gracias. Sí, espera un cacho como esto, stop es acá, listo.